En ninguna parte halló a Mauricio Cohen ni pudo averiguar sus planes. Pero como estaba en juego su amor propio, se resolvió a buscarlo en su oficina. Llegó luego en su baturet nueva, color platino, que su padre le había regalado y dijo su nombre. El ordenanza volvió con esta irritante respuesta. «Mire, el señor presidente está en una reunión de directorio. Si el asunto es urgente, puede atenderlo el gerente». Marta maldijo la impaciencia que la llevó a la oficina de Mauricio Cohen y su coche emprendió una fuga loca a riesgo de estrellarse. «Ha merecido por estúpida que ese hombre te diera con la puerta en las narices», iba diciéndose. «Has ido a buscarlo y ahora se estará riendo de ti. Y si alguna vez lo encuentras, te mirará de arriba abajo como un rey. Si él supiera que has sido tú la que lo ha hecho vencer en el Cajal, te odiaría. Pero no te odia, te desprecia y está enamorado de una cristiana. Tú por él te has vuelto judía y él por ella se volverá católico». Esa noche bailó hasta el alba en el Roxy y bebió 8 whiskies. Estaba chispeante. Sus amigos la hallaron encantadora. A uno de ellos lo besó delante de todo el mundo. A otro le regaló un anillo que llevaba de mascota hacía años. A un tercero le dio una resonante bofetada. «¿Estás estudiando boxeo?», le preguntaron. «No, estoy estudiando química», replicó ella, que no dominaba ya su lengua. «Quiero saber si es verdad que el plomo se puede convertir en oro». «Bah, estás borracha», le dijo brutalmente uno de sus compañeros. «Vamos a tu casa». «Vamos», respondió dejándose conducir. «No estoy borracha, estoy aburrida de todos ustedes. En Buenos Aires no hay más que un hombre». «Ya lo sabemos, Marta. Para ti no hay más que un hombre, Mauricio Cohen. Pero ese hombre no te quiere». «Tú sí que estás borracho», repuso Marta con ganas de pegarle una bofetada. Pero era su mejor amigo y le permitió que subiera con ella y ocupara el volante. La baturet, como un rayo de luna, quedó el resto de la noche a la puerta de su casa, donde su dueña la abandonó. Marta halló a tientas el camino de su dormitorio y se arrojó vestida sobre la cama bajo la mortecina claridad de su lamparilla. Para rematar un torrente de visiones confusas, soñó que Mauricio Cohen la llamaba por aquel teléfono del cual nadie más conocía el número. Se sentó alucinada y embrutecida y descolgó el receptor y escuchó estas palabras. «Buenos días, Marta. Ayer no me anunciaron su visita. Estaba, es cierto, en reunión de directorio, pero habría plantado todos mis negocios y los ajenos para conversar con usted». ¡Qué gratitud! ¡Qué serenidad entonces penetró el corazón torturado de la infeliz! Pero flotando aún su espíritu en la penumbra del sueño, buscó la explicación. Nunca había hablado a Mauricio de tú, y esta voz se atrevió. «Es tu voz, Mauricio. ¿Es realmente tu voz o estoy soñando?». Oyó entonces la risa que le había cautivado. La risa que en su oído descubría como una maravillosa aleación el timbre de varios metales, la piedad y la ironía, la fuerza y la condescendencia, la amistad y tal vez el amor. Nadie en el mundo para ella tenía la risa de Mauricio Cohen. «Si es tu voz, háblame. Qué bien has hecho en llamarme». Y él, que sabía de memoria pasajes enteros de los libros santos, le respondió con las palabras de David, que pudiendo matar a Saúl con su propia lanza le perdonó y le dijo: «Si es mi voz, mi rey y señor, ¿por qué mi señor persigue a su siervo? ¿Qué crímenes ha cometido mi mano? Que el rey, mi señor, se digne ahora escuchar mis palabras». La somnolencia de Marta se disipó completamente. Había tomado todas las precauciones para que él no adivinase nunca sus intrigas en el Cajal. Ahora la hablaba de tú por vez primera y de sus palabras se desprendía una acusación: «¿Por qué me persigues?». Sintió vergüenza. Quiso cerciorarse y le preguntó: ¿Qué quieres decirme con esas palabras, mi rey, mi señor? Volvió a escuchar la simpática risa de Mauricio. Nada. Cuando usted me ha preguntado si era mi voz, he recordado un texto que se lee en el primer libro de Samuel y le he respondido como David a su mortal enemigo Saúl. Pero le declaro que no significa nada. Marta conservó la duda. ¿Qué sabía él de sus intrigas? Sintió un agudo alfilerazo en las sienes y exhaló un quejido. ¿Qué le pasa? Puesto que él no la tuteaba, ella también dejó de hacerlo. He dormido mal, me duele la cabeza. La culpa la tiene usted. Me dio mucha rabia el que no me recibiera ayer. Le habría pegado un tiro con mucho gusto. Y con toda justicia, agregó él. Explíqueme ahora lo que fue ayer a decirme. Si no, prefiere que vaya a buscarla para que salgamos juntos como antes, ¿se acuerda? Está bien, venga a buscarme, respondió ella brevemente. Tamar quedará contenta, pensó Mauricio. He reconquistado la mejor fortaleza de mis enemigos. Pasearon juntos por los caminos de La Plata y Mauricio negó alegremente que tuviera nada que hacer con Berta. Iba a su casa no por ella, sino por su padre. ¿Pero es verdad lo que se dice, que fabrica oro? Mauricio demoró un poco en la respuesta. ¿Quiere comprobarlo usted misma? ¿Cómo? Y yendo al laboratorio. Pero no me abrirán la puerta, aunque llame mil veces. Entonces refirió Marta lo que Mauricio ya sabía, que cierta noche habían ido juntos Zacarías Blumen y ella. Bueno, es claro, su padre no es persona grata allí. Mi padre tiene más interés que yo en presenciar los experimentos. ¿No puede usted hacerlo entrar? Sí, claro que puedo, a usted y a él. ¿Quiere ir esta noche? Yo no podré acompañarla, pero voy a prevenir a Berta. ¿Tiene madre? ¿Tiene hermanos? ¿Ya conoce usted a todos en la casa? No, viven casi solos. Ella, su padre y una sirvienta a más de un viejo obrero. Dígame, ¿le gusta el nombre de Berta? Sí, me gusta porque suena como el suyo, Marta. El mío se parece más al de Tamar, ¿no? Yo preferiría llamarme Tamar. ¿Por qué no me presenta un día a su hermana? Dicen que es muy hermosa, ¿verdad? No divaguemos, interrumpió él con ligera impaciencia. Quedemos de acuerdo, fijemos hora. Bueno, a las 8 de la noche, respondió la hija de Blumen. Bien, a esa hora Julius Ram tiene toda la cuerda. El olor de sus hornillos lo excita y lo dispone a las confidencias. Su padre escuchará con gusto los detalles de la fabricación del oro, pero para usted será cosa aburrida, Marta. Volvieron a la ciudad y fueron a casa de él a beber un refresco. Ella sentía una felicidad desconocida, mientras él permanecía tranquilo y sonriente. ¿Por qué no me trata de tú, como al principio de la conversación? Porque no debe ser así. Comencé mal, lo confieso, y usted hizo bien en no imitarme. ¿No le han contado que anoche abofeté a un amigo? No, pero ¿quién podría contarme? Sus espías. ¿No me hace acaso espiar usted a mí como lo hago espiar yo? Pero ¿cuántos embustes le habrán vendido sus espías, Marta? ¿Por qué me hacía espiar? Tienes razón, Mauricio. Debo tratarte de tú. ¿Sabes por qué abofeté a mi amigo? Porque quiso besarme la mano. ¿La mano? Como a una reina. Pero fuiste demasiado cruel. ¿Y si acaso yo hiciera lo mismo? Estaba él sentado en un escaño de su jardín, a la sombra de la glorieta perfumada. Ella de pie, en su traje matinal, calzada con ligeras sandalias. Extendió los brazos de admirable escultura, que él alejó suavemente con una sonrisa en que había algo de amor y también algo de ironía. La boca muda se mostró decepcionada y después le arrojó este insulto. Tú no serás nunca el que ha de venir en su propio nombre. Él replicó sonriendo bajo el desafío mortal de sus ojos, aparta de mí tus ojos, porque ellos me vencieron. ¿Que no quieres, pues, que te mire? Sí, repetí un versículo del Cantar de los Cantares. Es verdad. ¿Cuántas veces me has leído ese libro, ¿no? Las tiendas de cedar, los labios de púrpura, Fueron tus primeros elogios. ¿Te has olvidado? Mauricio, inspirado por la belleza oriental de aquella figura que parecía el símbolo de su raza, evocó otras imágenes del eterno cántico. ¡Cuán hermosos son tus pies en tus sandalias, oh hija de príncipe! La curva de tu cintura como joya de mano maestra. Tú me enseñaste a leer en tus libros y después te olvidaste de mí. ¿Estás seguro de que yo soy judía? ¿Por qué entonces tengo celos si las judías no saben celar? Mauricio la contempló en silencio, admirado del resplandor de aquellos ojos felinos que lo habían traicionado. Ella exclamó con ligera burla: tu cabeza es más firme que la mía. El sol me ha emborrachado como a las abejas de tu jardín. Cualquier otro moriría de amor, y tú te contentas con desgranar la Torá ante mí. No, el cantar de los cantares no está en la Torá, replicó él, con aquella fría sonrisa que le mostraba superior e inaccesible a sus arranques. Siéntate y escúchame. ¿Debo anunciar o no tu visita para esta noche a la casa de Ram? Marta cayó de las nubes. El oro, el cajal, los negocios de los Rheingold, los destinos de la sinagoga, palabras sin sentido para un corazón que era todo pasión. Una lágrima se desprendió de sus ojos y él se la enjugó suavemente con la yema del dedo. ¿Lágrima de orgullo o lágrima de amor?, interrogó él con dulzura. De orgullo, respondió ella duramente. Se ahuecó los cabellos sobre las orejas y suspiró aliviada. Ya está, ya pasó. ¿Qué es lo que pasó? La racha. Algún día volverá. No volverá nunca más. Si ahora pretendieras besarme la punta de un dedo, te pegaría también a ti. Y es una suerte. Necesito aprender algunas cosas. ¿Quieres ser mi maestro? Se quitó el sombrerito que le marcaba una lista en la frente sudorosa. Acercó una silla de paja y, como una discípula, propúsole esta cuestión: ¿qué va a producir en el mundo este invento de Julius Ram? Mauricio la escuchó con sorpresa, ligeramente zumbona. Pero ves, tú dudabas de tu sangre judía. Tú que desciendes en un segundo del cantar de los cantares a los crudos negocios del cajal. ¿Pero qué tiene que ver el cajal con mi pregunta? Oh, sí que tiene que ver. Todo lo que afecta a los privilegios del oro afecta al cajal, y especialmente a los amigos de tu padre, los Rheingold. ¿Tus enemigos, tal vez? Los enemigos de los Meyerbeer. Ellos poseen o controlan el 90% del oro del mundo. Se calló luego con recelo y dijo: ¿qué te importan estas cosas? Además, ya las conoces. Sí, algo sé. Pero ahora que estás fuera del cajal, me contarás algunos secretos que ignoro. ¡Ay de mí si lo hiciera! Pero no, ¿qué he de temer al cajal ahora? Ellos deberían temerme a mí, que soy de su raza y que conozco sus intrigas. Hizo una larga pausa. La hija de Blumen lo miraba con remordimiento. La furia de Mauricio contra el cajal era obra suya. El Cajal Oro. Muchas veces los periódicos extranjeros habían comentado con pasmo y envidia el que un hombre solo pudiese manejar a su arbitrio, retener o lanzar al mercado o arrojar al fondo del mar aquello que valía más que un gran ejército y más que una gran escuadra con la carbonera y el polvorín llenos. Y ese judío renegado, el hombre que la despreció a ella, Tamar Cohen, para casarse con una cristiana, se apoderaba ahora del cajal, obteniendo una victoria que era una nueva afrenta. La estirpe sacerdotal de los Cohen, herida en la raíz, no reverdecería nunca más, y sus enemigos entonarían cánticos de victoria. Este pensamiento enfureció a Tamar. Desde su ventana miraba su jardín interior, donde el sol hacía estallar ramilletes de jazmines y de rosas, las mejores rosas de Buenos Aires. En una jaula de tiernos bambúes silbaba un zorzal, y entre los abigarrados malbones revoloteaban maripositas amarillas y blancas, nacidas allí para quienes aquel breve y tranquilo espacio era un mundo vasto y vibrante. Una abeja de oro embriagada en el cáliz de una rosa cayó sobre el desnudo brazo de Tamar. Señor, pensaba esta, ya indiferente a la hermosura del día y a la gracia de las flores. Señor, mis años de juventud, por la culpa de ese hombre, fueron arrollados y escondidos como la tienda de un pastor. Gruesas lágrimas mojaron sus mejillas y sus labios murmuraron la maldición de Jeremías. Acuérdate que yo hablé en su favor para desviar de ellos tu ira, y me han devuelto mal por bien. Entrega pues sus hijos al hambre y al filo de la espada, y que sus mujeres queden viudas, y que sus hombres mueran de peste, y que sus jóvenes perezcan en la guerra, y que se escuchen los alaridos que salen de sus casas, porque han cavado una fosa para hacerse caer. Advirtió la abeja dormida en su brazo y delicadamente la colocó sobre el alféizar. Eso le recordó que llevaba como segundo nombre el de Débora, que en hebreo significa la abeja. Mauricio a veces la llamaba así, complaciéndose en la extraordinaria figura de aquella Juana de Arco judía, libertadora, jueza y profetisa, que dio a Israel su victoria mayor y el más entusiasta cántico de guerra que haya compuesto ningún bardo hasta hoy. Amaba su primer nombre, raro y elegante como ella, porque Tamar significa la palmera. Además, le suscitaba el trágico recuerdo de la dulce hermana de Absalón, cuya deshonra fue semillero de venganzas horrendas y encendió la guerra fratricida en la casa del rey David. Solo que su alma no era la de la oprimida Tamar, por más que ella también fue traicionada. Más se parecía, en verdad, a la impetuosa Débora. Y gustábale repetir en su idioma aquella prodigiosa canción que hizo entrar en el combate y pelear en favor de los hebreos y en contra de Sísara, general de los cananeos, hasta a las estrellas indiferentes. Los montes se derritieron delante de Yahvé. Despierta, despierta, Débora. Las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente de Sison arrolló sus cadáveres. Despalmáronse los cascos de los caballos por las arremetidas de sus valientes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Aver Sineo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Sísara pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó la más pura crema. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías dice a voces: ¿por qué su carro tarda tanto en llegar? La bendición de Jael, dos veces en el texto sagrado, metía plomo derretido en las arterias de Tamar. Porque Jael acogió a Sísara, general de los cananeos, vencido y sediento, y lo escondió en su tienda, y le dio a beber leche, y cuando lo vio dormido, a martillazos le clavó en las sienes una estaca. Y la tierra reposó 40 años, dice el canto de Débora en Jueces capítulo 5. Esa noche Mauricio comió en casa de Tamar. ¿Me contaste una vez que el padre de esa Berta Ram es un sabio? Sí, un alquimista. Sí. Explícame, ¿qué entiendes por alquimista? Es un hombre que produce oro artificialmente. ¿Y tú lo crees posible? Sí, creo. Julius Ram produce oro en sus laboratorios. ¿Te lo ha dicho ella? No, no, se lo he oído a él. Si eso fuera verdad, ese hombre podría darnos la victoria sobre nuestros enemigos, hundir a Blumen y a los Rheingold, y afianzar el poderío de los verdaderos israelitas. Ya veo lo que quieres, que me entienda con él y que aprenda sus secretos. ¿No sabes que en su casa encontraré a su hija, Berta Ram? Tamar hizo un gesto impaciente. Por ella cometiste la mayor imprudencia de tu vida. Que ella ahora te salve. ¿Y si el tal secreto de Julius Ram fuera una impostura? Tamar respondió con otra pregunta. ¿Has oído lo que se dice de Fernando Adalid? Sí, que Ram trabaja con dinero suyo, que sus nuevos laboratorios los ha construido el Banco de Sudamérica. Bueno, yo he oído más que eso. Ya sé lo que vas a decirme, pero sinceramente no creo una palabra. Son fábulas de Marta Blumen. Ahora ella daría cualquier cosa por no haber desparramado en toda la ciudad que Fernando Adalid ha salvado su banco y su fortuna gracias a Julius Ram, que ha descubierto la piedra filosofal. Efectivamente, respondió Tamar, Marta Blumen daría cualquier cosa por no haber propalado ella misma las historias de Julius Ram. La gente comienza a creer. La situación de Adalid confirma esa explicación. Aunque mañana se dijera que Julius Ram es un impostor, la gente que se ha apoderado ya de la fábula... ¿Pero crees tú que sea una fábula? Bueno, ahora no soy yo la que duda, sino tú. No importa. Si esa muchacha es tu novia... No, no es mi novia. Bueno, lo que sea. Pídele que te introduzca en el laboratorio de su padre y ayuda a este en sus trabajos. Y que todos sepan que crees en él y has invertido dinero en su empresa. No, ya es tarde para eso. Adalid se ha adelantado y figura como el capitalista de Ram. Julius Ram es judío. Se entenderá mejor con hombres de su raza. Oh, qué equivocada estás. Yo también creía eso. Pero Ram es del Líbano. Es de estirpe árabe y católico de religión. Lo sé por su hija. Tamar miró severamente a Mauricio. Estás enamorado de ella. ¿Has pensado que un Cohen de la familia de Aarón no puede casarse con una católica? Sí, lo he pensado. ¿Y por qué la festejas entonces? Él respondió con humildad. Al principio esto fue un agradable pasatiempo. Cuando descubrí que ella me quería, pensé que nunca podría ser mi mujer y quise no verla más. Mil circunstancias hicieron imposible aquel propósito. Tú misma ahora me estás pidiendo que me valga de ella para entrar en la casa de su padre. Ya ves cómo por una u otra razón, a pesar de que quiero, no puedo alejarme. Sí, replicó Tamar, esa es tu mejor arma para destruir al hombre que funda su poder en el oro. Si Julius Ram necesita dinero, dispón de mi fortuna. Con la ayuda de su hija llegarás antes que Adalid a saber las fórmulas del alquimista. Ella puede ser tu amiga, pero nunca tu mujer. Aquel consejo, al estilo de los protocolos de los sabios de Sion, que Tamar nunca hubiera dado, tratándose de una joven de su religión, irritó a Mauricio. ¿Piensas, Tamar, que ella escucharía una sola palabra de amor de un hombre que no pudiera ser su marido? ¿Que acaso cambiará ella de religión? ¿Te casarás con ella conforme a nuestra ley? Se sentará ella bajo un palio entre dos madrinas y se dejará cubrir la cabeza con el taled a la manera de Rut, sobre la que Booz extendió su manto. ¿Piensas tú que querrá beber el vino de la sinagoga en el vaso que tú luego romperás a sus pies en memoria de la destrucción de Jerusalén? ¿Aceptará tu anillo y dará tres vueltas a tu alrededor, bendiciendo al Señor que ha creado al hombre y a la mujer y ordenado que vivan juntos? ¿Que consentirá que arrojen sobre ella granos de trigo, diciendo las palabras santas, creced y multiplicaos? ¿Y que por cena le ofrezcan un huevo y un trozo de gallina, como presagio de docilidad y de fecundidad? ¿O acaso cambiarás tú y te terminará casando un obispo en una iglesia? Tamar tenía los ojos llenos de lágrimas al recordar aquellas sutiles ceremonias del casamiento talmudista que nunca vio realizarse en ella, oprobio inolvidable e imperdonable. No sé lo que será, pero yo no cambiaré. Mauricio escribió pidiendo a Berta una entrevista, y ella lo citó a la puerta de una antigua iglesia de la Virgen Inmaculada, a donde solía ir a confesarse. Yo estaré allí al atardecer. Saldré en cuanto lo vea y conversaremos en la plaza. Cohen le respondió zumbonamente: yo deseo verla y usted me cita en la iglesia. Cuando usted quiera verme, entonces yo la citaré en la sinagoga. Claro que también para Berta aquel amor no buscado y resistido, cuanto se pueda resistir, era una fuente de ilusión y de inquietudes. ¿A dónde iba por esos caminos? ¿A la apostasía o a la aventura? Temprano se encaminó hacia la iglesia para estar sola con sus pensamientos delante de esa Inmaculada que amaba desde niña. En un rosetón de vidrios de colores chispeaban las últimas luces del día. La sedosa y transparente penumbra se apelotonaba en los rincones de la nave. El aire tibio olía a cera quemada, pero cerca de su altar favorito sentíase solo el perfume de los jazmines que morían, sin ajarse, a los pies de la Virgen. Amorosa y envidiable agonía, más parecida a la resurrección que a la muerte. Desde hacía varios meses, la Virgen conocía aquellas penas de Berta Ram y le sonrió cuando la vio venir. Pero ella, Berta Ram, no advirtió la sonrisa. Rezó atropelladamente un Ave María a manera de saludo y su imaginación voló a otra cosa. Involuntariamente, sus labios, purificados por las palabras del ángel Gabriel, repitieron como una oración, mejor dicho, como una queja, una frase de Mauricio Cohen: hay algo sin remedio que nos separa y es la religión. Yo no podría cambiar, ni usted tampoco. No, seguramente ella no podía cambiar, pero él... Ella había leído en su libro de misa un pasaje de la epístola del apóstol Santiago que constantemente llenaba su memoria: si alguno de vosotros anduviere errado, lejos de la verdad, y otro lo trajere a ella, sépase que aquel que convence a un pecador del error de su camino salvará esa alma de la muerte y cubrirá la multitud de sus propios pecados. Madre mía, exclamó con angustia y con fe, toca su corazón y dame la gracia de convertirlo. En el silencio de la iglesia, sonora como la caja de un violín, oyó aproximarse un blando arrastrar los pies. Reconoció al lego sacristán, envejecido en el servicio de Dios. No le veía ya desde hacía algún tiempo, y le pareció entonces 20 años más viejo. Seguramente aquel hombre, pobrísimo y enfermo, era perfectamente feliz, con su conciencia en paz y próximo a la muerte. Lo vio tomar una caña para apagar las últimas velas y se le aproximó. «Hermano, ¿no habrá un padre para confesarme?» El viejo sacristán la miró de lado como diciendo para su coleto, a buena hora se le ocurre a esta confesarse. Y lentamente se metió en la sacristía. A los pocos minutos salió un sacerdote que se dirigió a un confesionario. Berta se acercó a la ventanilla. Se confesó para que él conociera un poco su alma y luego le preguntó ruborizada y ansiosa, «Padre, ¿es posible la conversión de un judío?» «Sí, hija, todos los días lo vemos. ¿Que acaso alguien le ha dicho que no?» «Le explicaré, padre. Yo estoy enamorada de un judío obstinado en su religión. Tiene el orgullo de su raza y odia a Jesucristo. En esta situación comprendo que solo un milagro podría cambiar su corazón y llego a creer algo desesperante». «¿Qué es lo que cree?» «Que la conversión de un judío es más difícil, es el más difícil de los milagros». «No, hija, eso no puede creerlo un católico, se lo habrá dicho él». «Tal vez, pero no es así». «No, hija, no es así. Todos los milagros son iguales para la omnipotencia de Dios. Lo mismo el llenar de aceite el cántaro de la viuda que alimentó a Eliseo que el resucitar a Lázaro». «Pero yo creía», respondió Berta ingenuamente, «que convertir a un judío era más difícil que resucitar a un muerto. Porque usted en su trato con ese hombre ha sentido el orgullo de una raza a la que Dios mismo llamó de dura cerviz. Duro, obstinado, voluntarioso. Dios, que nos ha creado libres, parece vacilar cuando tropieza con la voluntad humana que hace del hombre, en su pequeñez, la imagen y semejanza suya. Pero entonces, padre, no debo guardar esperanza. Escúcheme, hablando el lenguaje familiar, podemos decir que el milagro que usted desea es de los más difíciles para Dios». «Pobre mi judío», exclamó Berta con tristeza y ternura. «La gracia divina», prosiguió el confesor, «resbala como el rayo de sol en un espejo sobre la piedra blanca del orgullo y parece condenada a no penetrarlo nunca. Y sin embargo...» «¿Me oye?» «Sí, padre», con ansiedad. «Sin embargo, no hay piedra que no tenga poros por donde pueda filtrarse y ablandarla esa gracia que es la sangre de nuestro Señor». El acongojado corazón de la joven saltó de alegría. El sacerdote continuó: «El hombre a quien usted ama seguramente no es más judío que Saulo, descendiente de la familia de Abraham y de la secta de los soberbios fariseos, enconado perseguidor de los primeros cristianos. Un día en aquel camino de Damasco lo derriba y lo ciega la primera luz de la gracia, y oye la voz de nuestro Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inútil empeño el tuyo, dar coces contra el aguijón». ¿Qué quiso decir allí el Señor? «Hija, esas palabras significan: yo soy el que te llama y no tú el que me llamas a mí. De manera que es inútil que quieras huir de mí cuando yo te he elegido. Mi gracia no la doy a los hombres en consecuencia de sus méritos, sino de mi propia elección. Y ellos por un camino o por otro llegan a mí. Porque eso no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que hace misericordia». «Padre, apenas entiendo». «Sí, ya lo sé. Estas cosas son extensas y profundas. Por ahora pídale a Dios la conversión de ese hombre y no le preocupen todas sus palabras. Pero él dice que el judaísmo es una marca indeleble y que no la borra ni el martirio». «Bah, vana presunción. Las marcas que hacen los hombres, Dios las borra con la misma facilidad con que el mar borra los dibujos trazados en la arena por la mano de un niño. Ese hombre no es más judío que Saulo, y Saulo convertido fue San Pablo. Rece y espere. No olvide que este pueblo de dura cerviz fue el pueblo elegido. Cristo mismo es de la estirpe de David, y el propio San Pablo ha dicho: ¿pensáis que Dios ha desechado a su pueblo? No, puesto que yo soy del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y si los judíos son enemigos vuestros a causa del Evangelio, no olvidéis que son muy amados del Señor a causa de sus padres y de las promesas que les ha hecho. Padre, me consuela mucho saber esto. Rece y confíe, hija, porque está escrito en Isaías, y lo repite el mismo San Pablo, que de Sion saldrá el libertador que desterrará la impiedad de Jacob, y todo Israel se salvará. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Berta apenas pudo contestar amén. Tenía los ojos llenos de lágrimas y el pecho palpitante. Ya en los vidrios de colores se habían apagado los últimos rayos del sol. Aún había un poco de luz hacia la puerta y allí, junto a la pila del agua bendita, esperaba un hombre. Parecía triste. Berta pasó, sin hablarlo, saludándolo apenas con los ojos, y aguardó en la plaza que antaño fue el camposanto de la iglesia. Más que triste, él estaba resentido contra ella, que se había tardado una hora en el hueco del confesionario, esa extravagante costumbre católica. ¿Se puede saber de qué hablaron tanto tiempo? De usted. Hablábamos de usted, contestó Berta, apretándole la mano con amorosa confianza. Que está alegre. Sí, por causa de lo que habló con ese cura. Sí, exactamente. ¿Pero quiere decirme de qué hablaron? Ya le he dicho, hablamos de usted. Los detalles se los voy a contar otro día. Ahora dígame para qué me ha citado. Yo, en cambio, estoy triste. Ella lo contempló largamente. Un rayo del Cajal había aniquilado su grandeza entre las gentes de la nación, y ella tenía la culpa porque provocó la venganza de una mujer. Oh, si aquel rayo del Cajal produjese el efecto del que derribó a Saulo en el camino de Damasco. Apagó sus ojos, pero alumbró su alma. Esto pensaba Berta mirándolo, y él adivinaba sus pensamientos como si fueran escribiéndose en la frente pura que el rubor tenía de rosa. ¿Usted adivina lo que yo pienso? Sí. Dígamelo y yo le diré si es verdad. No, voy a decirle para qué la he llamado. Apartáronse del camino y sentáronse en un banco al pie de un negro eucaliptus que se pintaba sobre el pálido cielo. Dígamelo claramente. ¿Es verdad que su padre ha encontrado el secreto para fabricar oro? Sí, es verdad. ¿Y cómo siguen siendo que siendo pobres? Dijo ella, completando la frase. Sí, eso mismo. ¿Cómo siguen siendo pobres? Mi padre puede explicárselo mejor que yo. ¿No guarda su secreto? Sí. Pero si usted viene conmigo, para usted no habrá secretos. ¿Conoce usted a don Fernando Adalid? Bueno, mi padre trabaja actualmente para él. Yo había oído decir eso, pero nunca pude creerlo. Quien propaló esa especie fue Marta Blumen. Sí, a raíz de la corrida del Banco de Sudamérica, fue que se salvó mi padre. Berta. Mauricio Cohen miró receloso a su joven amiga. Pero eso no es una impostura. No, puesto que yo se lo he oído decir a Adalid en persona. Mauricio meneó entonces la cabeza. No le creo a Adalid ni una sola palabra. A su padre le creería. ¿Le ha oído usted a él que haya producido 200 millones de pesos en oro? No, mi padre nunca da cifras. Para él lo mismo es un gramo de oro que una tonelada. Fijaron para el día siguiente al anochecer aquella visita y luego se separaron. Mauricio Cohen hallaba oscuras las respuestas de la joven y ésta se burlaba de su escepticismo. Por ventura no es igual para un sabio producir un gramo que una tonelada. Mi padre no es un fabricante, mi padre es un sabio.